Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, ya estamos al aire, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes. Soy Pato Recalde, su servidor. No se olviden, ya tienen su espacio, la ventana abierta al arte, a la cultura. Bueno, por supuesto, al blues, al rock and roll. No se olviden, ahora también vamos a dar un millón de gracias a la invitación también de los poetas. En especial el señor Cisneros, Gabriel Cisneros. Hoy en la noche estaremos también ahí en el Café Libro, en este gran evento. Ya vamos a hablar unos detalles más en unos segunditos. Seguro a Gabriel Cisneros también lo tendremos por acá en estos días. Algo más quería comentar también. Estamos trabajando para lo del Quito Blues también. El sábado se nos viene algo chévere, así que cordialmente invitados toda la gente que quiera disfrutar del blues y el rock and roll clásico. Pues bienvenidos a la Heaven Angel. Esto está en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, acá en Quito, en la Mariscal, en la zona bohemia de Quito. Así que bienvenidos, solo cuesta $2, ahí vamos a estar con los Blues Project Rolling y por supuesto con los Diablos de Cantuña, despidiendo un gran amigo, un gran músico que tal vez mañana esté acá visitándonos también, un músico guitarrista de la banda, como es el Sato Benavides, que bueno, regresa a Europa. ¿Qué más les puedo comentar? Más bien agradecer a toda la gente que siempre brinda el apoyo, brinda el compartir con es la Casa de la Cultura, ¿no? Y un abrazo bien grande también a Quito Turismo, también en las conversaciones que estamos también con lo de la del Quito Blues. Millón de gracias también a Karina Núñez y a todo lo que todo lo que es Quito Turismo, con la señora Luz Elena Coloma, a la Fundación Teatro Suco, un abrazo inmenso. También seguimos trabajando en esto de esta nueva edición que se va a dar el Quito Blues. Estamos siempre en el control de sonido con un gran amigo, Andrés Viracocha. Millón de gracias, Andrés. Vamos a arrancar con algo chévere, como nos dice Andrés. Estos son los Animals con Eric Burdon. Mucha gente va a reconocer a los Animals con esa gran canción que la hizo, ¿no? En la Casa del Sol Naciente. Este gran cantante que, bueno, también después estuvo con esa gran bandaza como es The War, una canción bien chévere también The War, y de esta Habitación de Cuarto en Esquinas, que algún rato seguro lo vamos a poner también. Eric Burdon, un grande de la música, ¿no? Bastante corazón, rock and roll, y bastante también alma de blues, ¿no? Él hizo dúo también con Robbie Krieger en algunos conciertos con el guitarrista de los Rollins, de los Doors. Y bueno, menos palabras, vamos a escuchar un blues rock and roll de Eric Burdon con los Animals. Esto es Luciana Blues. Es el Luciana Blues. Going down Louisiana, baby, behind the sun. Going down Louisiana, baby, behind the sun. You know, I just found out where my troubles just begun. Don't you leave me here, standing crying by myself. Don't you leave me here, standing crying all by myself. You know I love you, baby, I want you when no one else. Ha ha ha ha. trouble just begun. Don't you leave me here, don't mess up my happy home. I'm gone. Y escuchábamos esta gran canción de Eric Burdon. Qué buena onda disfrutar de los clásicos también, del blues y el rock and roll mundial. Bueno, estos siempre han sido los íconos, ¿no? Saludos bien grandes también a Wellington Flores, unos grandes músicos también de una banda ícono del rock and roll blues ecuatoriano como es Mozzarella. Qué gusto fue estar también ese reencuentro ahí en el... Esto fue en la Concha Acústica hace 2 años, qué buenísimo verlos. Gracias por los comentarios también a Wellington Flores, integrante de esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo, de las mejores, por qué no decirlo, la mejor banda, ¿no? Personalmente, de lo que se ha hecho en rock ecuatoriano, como son los Mozzarella. No nos olvidemos del sábado, nos vemos en el Kevin Angel. Saludos también al propietario, a nuestro gran amigo. Vamos con otro tema, ahora que estamos en Ecuador, vamos a traer al escenario de Woodstock Blues, un grande también del blues ecuatoriano, hermano de otro gran músico también como es Juan Carlos Vergara, bajista y bueno, conocido como el jefe Vergara, Juan Carlos. Acá lo tenemos a su hermano, un grande también en el blues ecuatoriano, bueno, él se ha presentado también muchas veces en Colombia, ha estado en Argentina también. Y bueno, los festivales del Quito Blues ya son algunas ocasiones que ha visitado acá en nuestra ciudad, igual a Guayaquil y en algunos lados. Es un reconocido músico ecuatoriano y valga la redundancia, gente de talento de exportación, como es el Antonio. El Antonio estará también para esta nueva edición del Quito Blues. Él ganó también un premio en estas mis bandas nacionales con la reconocida Nebraska Chiribogo. Un abrazo bien grande también para la Nebras. Ganó el premio ahí en la a mejor artista permanencia y mejor videoclip. Y lo interesante que en los medios también ya se vaya tomando en cuenta este género musical como es el blues. Hablo en Ecuador, ¿no? Porque en Ecuador como que vamos tomando esto más en serio. Muy interesante esto. Vamos con un tema de Antonio Vergara, menos palabras, vamos con este Noctámbulo. Esto es blues rock ecuatoriano, como le diría el Antonio, el trío Power Blues. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo estás bien. primavera. Voy a tocar tu puerta. Y si te alejas, todo puede suceder. Calle efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, porque huirle al destino. Estamos escuchando ahí esta gran canción de Antonio Vergara desde el puerto principal, Guayaquil. Y bueno, él viene sacando otros temas también, ya sacó un nuevo disco también. Está Antonio, que seguro nos va a hablar en esta nueva edición del Quito Blues. Vamos con un tema también, hemos conversado en otros micrófonos también con Andrés Viracocha en el sonido. De una gran cantante también, como es la Katy Gabela, conocida como Kate Gabela, que pasó también por la banda, por Blues Project Rolling. Es una grabación interesante, cuando fuimos con la banda a tocar en el Barranco Blues, ahí en el Festival de Blues de Lima. De paso, un saludo bien grande también a otro luchador, soñador y creador de muchos eventos bluseros, como es Javier Reyes, a su compañera Tania y a todos esos grandes musicazos que tiene el hermano país, como es el Perú. Vamos a escuchar esto del Barranco Blues, este tema con la Katy Gabela y la banda, ¿no? Blues Project Rolling, somos ecuatorianos, y esto es en el Barranco Blues. Pero quisiera mencionarle también a los grandes músicos que estaban en ese momento. En la batería, bueno, sigue el Pato Vázquez, seguimos con el Pato Vázquez en la banda. La Katy, la cantante, Katy Gabela. En el bajo estaba el Efrén Gordillo, un abrazo bien grande también a este gran músico. También teníamos ahí en el teclado un reconocido gran músico, como es el Alfredo Ponce. En la guitarra también Jonathan Andrade. Algunos de los compañeros están en otros países. Un abrazo bien grande a estos grandes músicos que en ese tiempo estaban con Blues Project Rolling. Menos palabras, y vamos a escuchar esta grabación que se dio en el Perú con Blues Project Rolling en el Barranco Blues. Disfrutemos de esto. Oh, making plans to meet her soon. Thank you. Y ahora sí nos despedimos con una canción de Ray Charles. Y bueno, estamos al aire. Qué buena onda. Estamos acá disfrutando del blues, del rock and roll clásico y por supuesto siempre de la cultura, del arte. Ya en unos minutitos tenemos unos invitados especiales también acá en su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes por la radio La Casa de la Cultura y por supuesto siempre, siempre también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. No se olviden, les esperamos este sábado les esperamos en lo que va a ser una noche de blues de rock and roll, donde van a estar los Blues Project Rolling, ahí vamos a estar con nuestros 13 años, van a estar los Diablos de Cantuña también, así que va a estar chévere, bienvenidos a disfrutar de más que todo una fiesta bluesera rock and rollera. En unos minutitos ya les tenemos a los invitados especiales, por acá ya están, por acá por el estudio de la radio de La Casa de la Cultura. Vamos con un tema, nos dice nuestro gran compañero en el control de sonido, Andrés Viracocha. Vamos a ir con un tema súper chévere, esto es Freddie King, vamos con una canción que bueno, la dio a conocer y original también de Ray Charles. Esto les va a gustar muchísimo. Why They Say, y en unos minutitos tenemos unas invitadas especiales aquí en su programa Woodstock Blues. Seguimos con esto. Bueno, estábamos escuchando Ray Charles, este gran músico. Bueno, no Ray Charles, el tema era Ray Charles, pero escuchábamos de esta gran versión a uno de los grandes del blues, a otro de los reyes del blues. como lo es a Freddie King. Bueno, lo que les había comentado, estamos con unas invitadas especiales aquí en este subprograma, como lo es Woodstock Blues, donde siempre estamos abiertos a la cultura, al arte. Ahora tenemos también a Alicia Escobar, y la representante manager de una gran banda que ya nos va a comentar todo esto. Tenemos también a Maricris Proaño, una coordinadora de eventos. Tenemos también a Sandy Jaime, que es la presidenta del Club de Fans. Le damos la bienvenida, bienvenidas a todas. Alicia, bienvenida, la manager de la banda. Coméntanos un poquito. Sí, muchísimas gracias, Pato, por la invitación. Mi nombre es Alicia Escudero, manager de la banda Iralda de Hard Rock. Somos una agrupación joven que estamos promocionándonos en el mercado con nuestra música, con nuestros temas y pues sí, de paso en este espacio a invitar que nos vean en las redes sociales, como es en el Facebook, en el Twitter, como Iralda Rock. Eso es lo que te puedo comentar por el momento. Tenemos una presentación el día martes 31 de marzo a las 7 de la noche en el Bar La Tocata, un festival de bandas. No se olviden, a ver, repitamos todos, martes. Martes 31 de marzo, no se en el Bar La Tocata, que es en Eloy Alfaro y Portugal, un buenísimo festival de bandas. Así que no se olviden, este martes cordialmente invitados todos de este gran evento. Cuéntanos un poquito más de la banda, ¿cuántos años con la banda? Sí, tenemos un año en el tema de crear las letras, los temas, las notas musicales, en fin, y realmente desde el año anterior, sí, desde más o menos noviembre, estamos buscando nuestros espacios para dar a conocer el trabajo que nosotros tenemos. Hemos tenido algunas presentaciones, como es en el Taita Rock, en Oshum de Yanko Castro, y pues sí, algunas entrevistas radiales como en MBN, que es la oportunidad que nos han estado brindando para las bandas nacionales. De paso, nuevamente, hablábamos hace unos segunditos también de la Nebras, un abrazo recontro, Renón, una reconocida en medios, en cultura también, Nebraska Chiriboga, la DT, la dura de mis bandas nacionales. Abrazo bien grande a la Nebras. Tenemos también acá a la presidenta del Club de Fans, ¿no? La Sandy Jaime. ¿Me decías más o menos que era así? Sí, Sandy Jaime. Chicos, bueno, yo les invito, ¿no?, a todos ustedes, a todos los oyentes que puedan disfrutar de nuestra música. Nosotros nos estamos dando a conocer. En realidad tenemos muchas personas a las que les gusta la banda muchísimo y bueno, muchas gracias por la apertura que nos das, Pato, en este medio de comunicación. Cuéntame un poquito, Sandy, ¿cómo está esto? ¿De cuántos fans tienen? ¿Cuántas chicas están ahí atrás de la banda? No hay groupies, ¿no? ¿O sí hay groupies? No, sí hay groupies, pero igual. Oye, a nosotros nos quieren mucho a las... Chévere, ¿no? Justo hasta Andrés sonríe ahí con Rob de Señor. Qué buena onda, y que todavía hay en las groupies. Bueno, yo sé que todavía hay groupies, ¿no? Qué chévere. Sí sabes de qué son las groupies, por supuesto. Pi. ¿Tú sabes, Alicia, qué son las groupies? También, pi. Tú, Cris. Paso. Bueno, ahora sí les comento que son las groupies. Bueno, las groupies son, esto es parte del rock and roll, ¿no? Las groupies son las que siempre acompañaban a las bandas, a los Led Zeppelin, a los Doors, a los Rolling Stones, y eran las chicas, claro, justo dice, les ayudaba a cantar también, pero bueno, estas chicas siempre estuvieron atrás de la banda, o sea, trataban de meterse, si no podían subirse como los fans, que llegó la banda a tal ciudad y no pueden por las seguridades de esto y esto otro, ellas igual se subían a la habitación de los cantantes, guitarristas. Y bueno, la groupie no era solo la que estaba solo con el guitarrista, ¿no? Pasaba con toda la banda, el guitarrista, cantante, baterista. ¿Ahora siguen si hay groupies? No. Entonces, esas son, y son reconocidas. Hay una película, también les comento, no recuerdo bien cómo es el nombre, de las grandes, de ellas todavía algunas viven, ¿no? Novias de Mick Jagger, que también fue novia de Keith Richards, y asimismo con Betty Davis, que estuvo también con Jimi Hendrix y con algunos otros, entre algunos, ¿no? Hay una película también que en algo hace referencia, que se llama Almost Famous, casi llegando a la fama, que hacen como una metáfora de aquellos años con los Lynyrd Skynyrd y asimismo la chica que está atrás de la banda y todito, ¿no? Bueno, sigamos hablando de esta gran banda. Cris, cuéntanos un poquito más. La coordinación de los eventos, nos dice Mari Cris. Así Pro es. Año. Bueno, interesante. Bueno saber acerca de los groupies, ¿no? De las groupies. De las groupies. Pues bueno, y supongo que también, yo no sé si sería fan de una banda solo de mujeres y meterme con la cantante, la guitarrista. Yo creo que para ser famosa también tendría que ser groupie, entonces. Oye, sí, no, o sea, oye, pero viste, esa parte es muy interesante, justo el Andrés, justo sonríe viendo esto. Es que bueno, ves, puedes hacerte famosa ahí. Por ponte supuesto. Que vengan los Rolling Stones. Pero ya esos están en geriátrico, ya. No pegan. No, ¿sabes que para mí los Rolling Stones es la mejor banda? O sea, personalmente todos tenemos nuestra magia con las bandas, ¿no? Pero hoy personalmente los Rolling Stones es la mejor banda que puedo haber escuchado. Bien. De tantas bandas, ¿no? De tantas bandas. Ellos tienen mucho corazón rock and roll y bastante alma de blues. Y es muy interesante eso, ¿no? Y han fluido tantas cosas. Sabiendo muy bien que para mí también el blues es mi alma, es mi corazón. Como algo les comenté, también soy el productor del Festival Quito Blues. Y bueno, hacemos y desarrollamos todo esto que es cultura. Síguenos contando un poquito bueno, más, Maricris. Bueno, Irelda, acompaño a Irelda desde el año anterior, la verdad. Estamos con bastantes planes, con bastantes proyectos en mente. Para este 2015, bueno, en lo que se ha venido dando hasta el mes de marzo, hemos tenido bastantes aperturas en los espacios radiales. De paso, quiero hacerte un agradecimiento también. Quiero mandar un saludo a todos los integrantes de la banda que en este momento se encuentran en sus lugares de trabajo. Los nombres, ¿quién guitarra, quién está? Santiago Piedraíta, como el vocalista, y guitarra, segunda guitarra. A Cristian Obando, a quien le mando un gran beso, por cierto, el guitarrista principal. Eres la fan número uno. Obviamente. Amo esa guitarra. Solo la guitarra. Al baterista, Hades, y a Oscar, quien está en el bajo. ¿Ok? Un saludo también a todas las fans de Irelda, a todos los, aquellos que nos siguen en las redes sociales. Quiero hacerles, reitero la invitación, el día martes 31 de marzo, todos a la tocata, espero que nos demos cita a las 7 de la noche. El bar nos da la apertura, también doy un agradecimiento a Cristian Yanes. Y bueno, muchísimas gracias, Pato, a ti. Espero que nos sigas acompañando y te invito martes. Por supuesto, vamos a tratar de estar ahí el martes. Gracias, millones, gracias por la invitación también. Ya saben, este siempre es el espacio abierto a todos ustedes. Muchísimas ¿no? gracias. Algo nos dice Andrés, vamos con el tema que vamos a presentarnos. No sé si lo presentas, Alicia, sí, un poquito supuesto. De lo que vamos a escuchar este momento. Este tema se llama Fátima, cuenta una historia de vida real, entonces les invito a pero escuchar. Pero más o menos, ¿de qué habla esto? ¿Sabes un poquito la lírica? Sí, ¿no? Por supuesto, se trata de aquellas personas que ya no encuentran un motivo para estar en este mundo y que lo único que quieren pues es tener paz en su vida y en su corazón y deciden irse al otro mundo. Bueno, esa parte es muy, muy tenaz, ¿no? Es para hablar de eso tendremos que tener unos 2 o 3 días y sacar conclusiones muy interesantes. Pero bueno, vamos a escuchar este gran tema, seguro. No sé si aplaudimos antes a la que van a la Irelda, ¿no? Irelda. Vamos, la banda se llama Irelda y con es la perfecto para ti, Fátima. Quiero Y bueno, estábamos escuchando este gran tema de esta gran banda, Iralda. No sé, ¿qué me comentas tú, presidenta del Club de Fans? ¿Por qué te enamoraste de ser la presidenta del Club de Fans? ¿Por qué me enamoré? ¿Te gustó, la guitarra? ¿Te gustó cómo sonaban las canciones? Porque por ahí van, ¿no? O sea, el fan y la gente que hace... que está en el público, por lo general le gusta una banda o le gusta la chica o de pronto lo que están haciendo por la lírica, no sé. Correcto, yo amé Iralda, Pato, amé Iralda al momento, yo he estado en los repasos de los chicos, yo les he visto cómo han ido creciendo, me encanta lo que hacen, me encanta, te cuento una anécdota, ¿no? ¿No eres novia de ninguno? No, amo Iralda. Porque tú sí, Cris, ¿no? Tú sí, ¿no? No. Ah, tampoco. No, pero amo una guitarra. Todos aman las guitarras. Ninguna no me interesa. Bueno, les contaba mi anécdota, ¿no? Resulta que un día fui y los chicos iban a repasar. Les vi lo que hicieron, me encantó tanto. Lo hicieron todo con instrumentos eléctricos. Uh-huh. Y hay un tema que me encanta, ¿no? Que se llama El Revólver de Papá. Y al momento que ya terminaron, ¿no? Ya ¿Y la lírica de ese tema, qué decía? ¿Por qué te llenó? Si aparte musicalmente sonó, ¿no? Pero ¿por qué la lírica, la letra te llenó? Claro, sí. Me encanta mucho porque, bueno, De ese tema, ¿no? De ese tema de papá. Sí, de ese tema. Ajá, se llama El Revólver de Papá. Este tema habla de decepción, de que le pudieron ver de que él, la persona... le pudo ver a su novia, a la persona que ama, con otra persona, ¿no? Entonces hay una parte en donde dice que él vio, o sea, habla de toda la decepción, ¿no? Y después él vio, encontró el revólver de su papá, y después de eso ya no hubo nada más que hablar, ¿no? Y oye, pero es súper tenaz. ¿Y cuál era la anécdota que nos querías decir? Claro, entonces faltaba esa canción, ¿no? Que me encanta, y me encantó lo que hicieron los chicos, ¿no? Sabían que les admiro mucho, que me encanta lo que hacen, y consiguieron hacer esto en acústico. Entonces, desde ese momento me enamoré de Iralda, porque fueron tan lindos los chicos que sabían que ese tema me gustaba y lo hicieron en acústico en ese momento porque ya cerraron la grabación. ¿Y qué pasó? Tal vez fue contigo, tal vez eso te pasó algún rato. No. Bueno, es que tal vez alguna gente, tal vez pasamos eso, ¿no? Justo dice sí también, Lali. ¿Vos también pasaste, Lali? Sí, yo creo que todos en un momento de nuestras vidas pasamos por algo así. Que pero nos hicieron revolver, o que hemos revolver, hecho. Que no necesariamente tener un revólver, ¿no? Revolver, ¿no? Pero es que las ganas no te faltan. Sí, hay entonces, tal decepción. Ya te claro, ya ahora sí lo dijiste. Sí, o sea, en este punto El Revólver de Papá es una gran canción que sí, justamente habla de eso, de que, bueno, intenté todo por ti, intenté hasta ser normal. Entonces es el hecho de cambiar de pronto tu forma de ser, tu esencia por alguien más, y sin embargo después tienes una decepción. amorosa, y lo único que tú quieres es pues desaparecer. Básicamente es lo que nos tenemos en nuestra mente cuando nos llega a pasar algo así, ¿no? No sé, desaparecer no creo, ¿no? O sea, tal vez desaparecer al otro lado. Bueno, eso es un tema también. O irte al norte. Es un tema que también es eso. 3 días para conversar de eso también, ¿no? Pero bueno, qué gustazo estar conversando con ustedes. Cris, y cuéntame un poquito vos, ¿por qué sigues ahora con esta coordinación? ¿Cuántos años, más bien dicho, en la coordinación de eventos vos, Cris? Te mencionaba que estoy con Iralda desde el año pasado nada pero, más. Pero estás solo con Iralda, tú comienzas a desenvolverte en el desarrollo cultural y bueno, en los eventos con Iralda. Así es. Bueno, anteriormente otra he tenido cosita varias te iba. Eso, varias Con el tema. Cris, algo mencionabas también de una propuesta que me pareció extra micrófonos. Nos decías de algo de las salvaguardias. Sí, a propósito de este tema, que bueno, es de conocimiento, de cultura general, Iralda propone, ¿no?, que consumamos el 45% más en bandas nacionales. Apoyemos a las bandas nacionales, a la música 100% inédita, porque lo que está hecho en Ecuador es definitivamente algo hermoso. Aquí en Ecuador hay talento, hay músicos, hay arte que se puede explotar bastante aquí y en el extranjero. Entonces les pido a todos, por favor, que apoyemos a lo nacional. Sabes que lo que tú estás diciendo es muy interesante, ¿no? Hemos hablado de ese tema muchísimos años y bueno, se vienen dando. Bueno, tú sabes también que la ley del uno por uno se va poniendo más de hincapié. Ahora es un gusto también, yo hago música, bueno, y es lo bonito poder expresar el arte que antes de pronto tenías que pagar un espacio y meterte, sea como sea, tengas contactos o no, para tener ese espacio. Y esto de consumir lo nuestro, pues también es muy interesante esto, y apoyar, por supuesto, la banda nacional, el talento nacional, que cuando yo siempre estoy viajando por nuestra Sudamérica, hablo lo mismo, ¿no? Que acá hay demasiado talento de exportación. Y demasiada calidad. Vamos con otro tema también de Iralda, nos dice Andrés. Y bueno, vamos a comentar antes del tema. Nos dice la manager Alicia Escudero. Cuéntanos un poquito de este tema. Sí, este tema se llama Perfecto para ti. Sí. Perfecto para ti. Sí, entonces se trata de que esa persona es lo que tú estás buscando. Que si en un momento te vas, entonces dices, yo volveré, porque soy perfecto para ti. ¿Y entonces, qué opinas de eso tú en la vida? O sea, como te había dicho antes, tenemos experiencias y experiencias que bueno, sí, se pudo ir un amor y pues decidió volver. Y nosotras, si es que ya nos enamoramos, tenemos el corazoncito dispuesto ya, pero, a volver. ¿Te estás con el corazoncito de volver o más bien? ¡Ya volví! Entonces fue el tema para vos. Sí, algo así. Pero hay una canción que hacía Viejas Locas hablando de este tema, ¿no? Viejas Locas, una banda argentina muy buena, que hacía referencia a esto, ¿no? O sea, se fue la chica que yo te amo y te amo y te amo, y la chica se fue. Y cuando quiso volver, ya estoy con otra. Y entonces, bueno, ahora que vienes, te amo, pues, lamentablemente, ¿no? Y hay otra que ocupa tu lugar. También pasa, ¿no? También sí. Pasa. Como tú dices, para hablar de esos temas tendríamos 3 días por cada tema y 3 exposiciones de cada uno. Exacto. Sí, entonces, bueno, vamos con este tema. ¿Lo presentan? Sí, ¿lo presentan? Recuerda entonces que Iralda es perfecto para ti. Bravo. Agradecemos a Yanko por la invitación. Pedimos un fuerte aplauso para Yanko. Excelente evento. Gracias. Soy Pato Jar Recalde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá en su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Hoy hemos estado casi con todo música nacional, música ecuatoriana, y es lo lindo, ¿no? Hemos abierto este espacio siempre. Y como decía también la Mari Cris, también de esto de seguir apoyando las bandas nacionales, muy interesante esto. Ahora estamos con los de el club de fans, estamos también con la coordinadora, la manager de los Giralda. ¿Qué se viene? El disco. ¿Qué se viene? La propuesta más grande que tienen en este año. Sí, nosotros estamos trabajando justamente, como te comentaba, en un evento para el día 9 de mayo, sábado 9 de mayo. Es justamente para eso, para sacar ya los temas con producción profesional, ¿sí? Entonces, ese es nuestro objetivo este año, y también hacer un videoclip de una de las canciones que se llama Fuera de Control. Es una de las más fuertes que tiene la banda en sentido instrumental, letra y demás, ¿no? Entonces, esos son nuestros objetivos para este año. Y sí, tener promoción radial. Promoción radial. Que, bueno, y ahora es lo lindo, ¿no? Que como estamos hablando esta de la ley del uno por uno, pues ahora casi todos los proyectos musicales en diferente género artístico, sí, musical, pues ahora tienen abierto, ¿no? Pato, esa es la idea de aprovechar esta ley, este reglamento. Entonces, sí, dar a conocer nuestro producto, que es magnífico en lo que se refiere a todo lo que es arte musical y demás, ¿no? Saludos a las Nebras también. Cuéntanos un poquito, ¿dónde se les busca el club de fans? Nos pueden visitar en nuestro Face, ¿no? Giralda. Estamos como Giralda. Ahí justo diles que los que nos estén escuchando, pues ya se tienden a acercar, en especial a chicas, me supongo, ¿no? Chicas y chicos también. ¿Ah, sí? Somos ¿también? Muy queridos, ¿no? En los colegios. Bueno, tienen bastante fans de colegio, ¿tienen? Qué buena onda. Sí, justamente, perdón, les interrumpo, en esta mañana tenemos una reunión para ver si es que podemos presentarnos en la novatada del Colegio Montúfar. Saludos a este Colegio Montúfar, también otro de los grandes colegios, que ya les va a decir también a Andrés Viracocho, dice con quién tienen que hablar para que esto se les dé. Perfecto, muchísimas bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir, es muy interesante haberles conocido a ustedes también. Millón de gracias haberles conocido. Ustedes vamos a seguir trabajando, ya saben, este espacio está abierto para ustedes. No sé las palabras de despedida, Cris, que nos quedan unos segunditos. Bueno, yo quiero darles un agradecimiento especial por a los chicos, a mis muchachos, como les digo yo, pues, por su talento, Santiago, Andrés, Oscar y Cristian, les amamos, les adoramos y vamos a trabajar por Iralda, juntos. Uh-huh. María Cris. Bueno, no se olviden, Iralda es perfecto para ti. Iralda se viene para cosas mucho más grandes, está totalmente fuera de control. Vamos avanzando, quiero que apoyen por favor a todo lo que es música inédita y música ecuatoriana. Les mando un abrazo a todos los chicos y a los fieles oyentes de la radio y obviamente a nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Sandy, palabras de despedida. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, visiten nuestro Facebook, nosotros les podemos dar algunos canciones con mucho también, sentimiento. ¿No? Ajá, nos pueden localizarnos también al número de teléfono 0979-1548-90, no, que es el número de contacto, perdón, 0979-1548-90. Muchas gracias por esta apertura y recuerden todos ustedes, chicos, que Iralda es perfecto para ti. Así es, una cosita nada más para todos mis chicos, la frase que yo siempre les digo en todos nuestros eventos. Para mi criterio, los verdaderos rockeros son aquellos que están subidos en los escenarios. Los demás son únicamente seguidores de la música. Chicos, ustedes son grandes, los quiero, los amo demasiado y estamos trabajando para ustedes, no se olviden. Bueno, tuvimos el gusto enorme de tener estas grandes amigas, estuvo la Sandy Jaime, la presidenta del club de fans de esta gran banda Iralda, también estuvo la Marie Cris, la coordinadora general de los eventos, y bueno, la manager, la dura, Alicia Escobar. Esto fue Woodstock Blues, en jueves mañana nos vamos a ver, a escuchar nuevamente, vamos con un tema también clásico, amarillo, azul y rojo, de unos grandes amigos como son los Tigres de Chaulafán. Esto es también Blue Rock and Roll, amarillo, azul y rojo. Nos despedimos, mañana nos seguimos en Woodstock Blues, soy Pato Recalde, esto fue Woodstock de jueves. Fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!